Juegos Robótica, episodio 43. Bienvenidos a Juegos Robótica, el podcast en el que hablamos de robótica educativa, iniciación a la programación, aplicaciones para docentes, entornos de programación para niños y en general todo lo que tiene que ver con despertar la curiosidad de los más jóvenes por la programación y la tecnología, para que se conviertan en creadores y no en meros consumidores. Como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en juegosrobotica.es. Y recuerda que si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar, puedes darle un vistazo a nuestra plataforma de cursos y acceder a la formación online más completa con robótica educativa aprendiendo desde la base y a tu ritmo. Pues hoy vamos a tener un episodio del podcast un tanto especial porque va a tener más sentido la parte visual que vais a poder ver en el vídeo que va a estar insertado en el artículo de Juegos Robótica o bien en el canal de YouTube. Y es que lo que vamos a ver son posibilidades que vamos a tener y que nos estáis preguntando durante estos días de confinamiento en casa para poder practicar con programación, incluso practicar con robótica sin tener robots. Hay muchas opciones, estáis viendo muchas opciones pues, que nos aconsejan muchas personas, cada uno en su campo está aconsejando y dando vías para que los niños puedan programar. Como sabéis, en Juegos Robótica nos enfocamos más en los profesores y bueno, yo os diría que podéis ver todas las recomendaciones que se están haciendo, pero yo me voy a centrar en empezar por los más conocidos, por las plataformas más grandes, las plataformas que realmente tienen más recursos para poder empezar. No siempre los niños pueden empezar solos, necesitan un acompañamiento, pero bueno, los profes les vais a poder dar unas directrices para que puedan empezar si es que nunca han empezado, o los papás pues también les podéis dar ese acompañamiento. Como no puede ser de otra manera, empezamos por Scratch. La plataforma de Scratch es una plataforma de programación en la que vamos a poder empezar a programar por bloques y vamos a poder hacer juegos o presentaciones o animaciones programando a través de bloques. Para algunas personas Scratch es muy conocido y para otras personas todo lo contrario, no saben exactamente lo que es. Bueno, pues sobre todo para los que estén empezando, pues vais a la parte de ideas. Y en la parte de ideas vais a tener tutoriales, vais a tener para empezar, que es el primer tutorial, digamos, que habría que hacer. Pero vais a tener actividades que el propio Scratch os va a ir guiando. ¿Se puede dejar a los niños solos? Pues hombre, no, pero les marcáis unas directrices y depende de la edad del niño, pues lo va a poder ir haciendo. Pensad que si solo disponéis de una tablet, por ejemplo, pues también tenéis Scratch Junior en forma de aplicación para niños más pequeños y podéis buscar guías porque en Scratch sobre todo tenéis muchísimas guías, pero sobre todo tenéis las propias de Scratch. Elegís un tutorial en la parte de ideas y vais a poder hacerlo. Además, pensad que Scratch tiene un repositorio donde todo el mundo pone sus proyectos, que son estos que están aquí, con lo cual podéis entrar en proyectos y buscar, le dais aquí a explorar y vais a poder encontrar proyectos que están segmentados por juegos, por animaciones, y aquí veis también tutoriales. Fijaros que aquí incluso pues ya están poniendo simuladores de coronavirus, por ejemplo, que es una actividad que están proponiendo muchos profesores para ver cómo se propaga, ¿no?, el virus, y que los niños entiendan por qué tienen que estar confinados en casa y que no haya contacto. Pues bueno, hay simuladores de cómo se propaga el virus hechos con Scratch. Si no conocían Scratch, pues bueno, puede ser un momento para que los niños empiecen. Y si sí que lo conocían, no os quedéis parados y plantearles actividades y retos, aunque sea a distancia. Claro, nosotros estamos dentro de la plataforma, yo sí que puedo recomendar alguna herramienta de lo que es comunicación con mis propios alumnos, que lo podéis utilizar también los profesores, pero vamos a centrarnos sobre todo en este tipo de plataformas donde todo se puede hacer online. Bueno, otra plataforma que incluye simulación y por lo tanto no hace falta la placa sería la de MakeCode. MakeCode es la plataforma de Microsoft donde también podemos programar por bloques, y concretamente la parte de Microbit. Microbit es una pequeña placa muy económica que tiene muchos sensores y bueno, que la verdad es que está bien, se está utilizando en educación, sobre todo en el mundo anglosajón es muy utilizado, pero bueno, se está utilizando en general en todo el mundo. Bueno, esto que estáis viendo es que yo estoy preparando el reto que vamos a lanzar este domingo, como hacemos cada 15 días, no es una novedad que tengamos. Vamos a lanzar un reto, en este caso con Microbit, y lo bueno es que en la parte de Microbit incluye el simulador, con lo cual no tengo que tener la placa. Puedo programar por bloques y puedo accionar los pulsadores de la placa, puedo inclinar la placa, puedo utilizar los mismos sensores y como si fuese un simulador, como si tuviese la misma placa. Es un simulador completo. Con lo cual, si ya estabais trabajando con Microbit en el aula o en un taller de extraescolares, pues ¿por qué parar aunque estemos en casa? Y aunque no tengamos las placas físicas, los niños no tengan las placas físicas en casa, lo podéis utilizar. Si habéis oído hablar de Microbit, pero no habéis empezado con él, pues bueno, pues igual tenemos una parte de lecciones para empezar, que os pueden guiar en las partes más básicas. Nosotros tenemos también cursos con Microbit, pero vaya, que no hace falta tampoco entrar en nuestra plataforma. Si os vais apañando con los tutoriales que os dan las propias plataformas, pues adelante. Si necesitáis ayuda, pues bueno, pues ahí estamos nosotros. Pero podéis acercaros y ver qué os parece a través de las propias lecciones que tiene MakeCode para Microbit. Pues siguiendo con MakeCode, tenemos MakeCode Arcade. En MakeCode Arcade sí que no tenemos ahora mismo un curso, pero lo estamos haciendo porque MakeCode Arcade es una pasada. Y bueno, tenemos un poco el sesgo del juego y el juego robótica nos gusta y vamos a hacer cursos con MakeCode Arcade. MakeCode Arcade es la misma plataforma para programar por bloques, pero donde podemos hacer juegos, sobre todo juegos 2D, sencillos, tipo los juegos que había de 8 bits, los juegos de Game Boy, estos juegos de pantalla muy pequeña y de plataforma o muy sencillos de jugar. Claro, son sencillos y también son sencillos de programar, entre comillas, pero es un motor de juegos. Un motor de juegos lo que nos va a hacer es que haya muchos bloques orientados a los juegos. Pues a nivel de puntuación de jugadores, a nivel de movimiento de sprites, contacto de sprites, etcétera. Pues igual, esto decís, pues ¿qué me estás diciendo? Si esto me suena un poco a chino, nunca había oído hablar de MakeCode Arcade. Pues tenemos lecciones, poquitas. Es verdad que con MakeCode Arcade los primeros pasos, pues hay poquitas lecciones, pero le podéis dar un vistazo y si os gusta, si el concepto os gusta, pues igual, lo buscamos tutoriales por internet que nos guíen un poco, pero aquí también vais a tener tutoriales, los estáis viendo ahora mismo que los estoy señalando, es lo que os decía, este episodio del podcast tiene más sentido a nivel visual porque lo estamos repasando todo en el navegador de internet, ¿eh? Y bueno, pues podéis abrir cualquier juego, vamos a abrir este juego por ejemplo, porque es lo mismo que en Scratch, hay un repositorio, ¿eh? Y este sería como el Flappy Birds, ¿vale? De aquel juego que se hizo tan conocido al principio de las aplicaciones. Ahí lo estáis oyendo. Y tengo el emulador, es decir, yo tengo una especie de maquinita, como era la Game Boy, para poder simular el juego sin tener la placa en casa. Y luego esto lo puedo poner en una placa, lo puedo poner en una máquina arcade, lo puedo poner donde quiera. Pero ahora, en estos momentos de confinamiento, si quiero practicar y quiero hacer un juego, lo quiero compartir para que lo jueguen otras personas o otros niños, o en clase quiero a un grupo de X niños, de 20, de 30 niños, quiero proponerles un pequeño reto, luego entre ellos van a poder ver lo que ha hecho cada uno, porque lo podemos poner igual en un repositorio. Aquí podéis ver, bueno, yo no paso ni del primer hueco, pero realmente estamos simulando el juego online, no necesitamos la placa y bueno, pues aquí hay una serie de puntuaciones, lo que os digo, tenéis bloques dedicados a juego, que es mucho más fácil de hacer un juego cuando tenemos un motor de juegos, no por ejemplo como es Scratch, que teniendo movimientos de sprites y teniendo cosas y pudiendo hacer juegos muy complejos, esto está enfocado directamente a hacer juegos en 2D de manera muy fácil y muy sencilla, y hay muchas posibilidades. Bueno, pues es un buen momento para hacer un acercamiento. Si nos vamos a la parte ya más de robótica, tenemos Open Roberta. Open Roberta, que es un proyecto que nacido en Alemania Y bueno, pasó un poco sin pena ni gloria, vamos a decirlo así, porque se centraba en el Lego Mindstorm. O sea, es como que el Lego Mindstorm es el paradigma de lo cerrado, ¿no? Por decirlo así, de lo comercial. Y Open Roberta intentaba abrir esa caja cerrada que era Lego Mindstorm, haciendo que se pudiese programar, en vez de por el sistema normal de Lego Mindstorm, que es en horizontal y tiene una serie de conectores que, bueno, que a veces para niños que vienen de Scratch les resulta complicado, pues Open Roberta lo que hacía era manejar los mismos tipos de bloque que utilizaba Scratch, ¿vale? Y hacer una programación vertical. Recordar que este tipo de programación vendrá en el nuevo sistema de programación para Mindstorm EV3, que se llama EV3 Classroom, me parece, pero ahora mismo solo está disponible para ordenadores Mac, ¿vale? Para sistemas, para iOS. Entonces, Windows, Linux tendrá que esperar, no sé el tiempo, se supone que iba a salir ahora en marzo, pero con la situación actual no sé si se está retrasando. Pero vamos a tener ya disponible este tipo de programación con un entorno de programación que nos va a proporcionar directamente Lego. Y luego Scratch, el Scratch 3, la última versión de Scratch, ya permite tener extensiones para Lego Mindstorm EV3. Es verdad que no es tan potente ni mucho menos como es el software original de Lego, pero bueno, se puede hacer. Pues a lo que vamos. Tenemos Open Roberta y claro, decir, bueno, pero si no tengo el Lego EV3, que encima cuesta un dineral, entre comillas, ¿vale? Entre 300 y 400 euros el robot. Claro, pero es que lo bueno de Open Roberta, que siempre ha estado ahí, pero a lo mejor ahora tiene más sentido que estamos encerrados en casa, es que tiene un simulador. Tiene un simulador donde yo estoy simulando el robot, que aunque aquí no le veáis mucho aspecto de Lego, realmente, pues lo que tenemos es un bloque. Otra vez, repito, perdonad si estáis oyendo solo el audio porque tiene más sentido ver el vídeo, ¿eh? Es un modelo, digamos, donde yo tengo todos los sensores que podría tener. Voy a tener sensor de color, como lo veis, que está apuntando al suelo. Voy a tener el sensor de ultrasonidos, como veis, está midiendo distancias, ¿veis? Estas líneas discontinuas que se están lanzando. Tengo mis motores. Bueno, tengo la reproducción de un robot de Lego, un robot base, un robot para movernos básico. Pero ahí lo tenemos, con lo cual, pues está bien, incluso, a ver cómo era, exactamente, incluso tengo aquí para ver la vista del robot. Esto es que lo tengo yo hecho muy grande, pero si lo hacemos más pequeño, exacto, se quedaría así. Y esto sí que es Lego EV3, y si yo programase que al apretar un botón ocurriese lo que fuera, o quiero que salgan mensajes en pantalla o luces, lo puedo hacer igual, con lo cual, si ya trabajábamos con Lego Mindstorm en algún taller de extraescolares, pues vayámonos a Open Roberta y podemos seguir haciendo actividades dirigidas, digamos, con Open Roberta. Pues tendremos que utilizar alguna herramienta para comunicarnos con nuestros alumnos, pero les podemos plantear retos o les podemos plantear incluso una clase de iniciación donde les mostréis cómo funciona, que no es para nada complicado, y que, bueno, pues que vayan haciendo tareas. Si nunca habéis trabajado con Lego Mindstorm y os lo queréis plantear, pues bueno, pues también es una buena manera de darle un vistazo, vamos a decirlo así. No hay tantos tutoriales, o yo no los tengo localizados, aunque veo por aquí esta parte de tutoriales, pero no la tengo explorada, ya os digo. Bueno, y de hecho, al darle no sale nada, pero entiendo que habrá tutoriales de Open Roberta seguramente en alemán, pero bueno, darle un vistazo, en cualquier caso es muy intuitivo. Seguimos con simuladores o con emuladores. Pues estáis trabajando con Arduino, sabéis que Arduino es una placa de desarrollo con su microcontrolador, bueno, es archiconocida, pero a lo mejor no conocéis Arduino. Es una placa muy económica que nos permite, pues, trabajar la computación física igual, o sea, salirnos, digamos, del computador y tener una placa con la que yo conectar circuitos. Fijaros, aquí a la derecha tenemos una serie de elementos que puedo conectar, resistencias, LEDs, es muy bueno para trabajar electrónica. Bueno, pues si no tengo la placa física, o estamos en este momento que estamos, que tengo que hacerlo todo online porque seguramente los niños no tengan una placa en casa, pues con Tinkercad vamos a poder emular la placa. Pero es que además de emular la placa, que la tenéis aquí, yo podría conectar, ya os digo, hacer un circuito el que quiera. De Arduino tenéis en Juego Robótica, tenéis cursos, pero es que tenéis cursos en infinidad de sitios, ¿vale? Podéis dar un vistazo. Y lo mismo que estáis viendo que hacen con una placa física, pues lo hacéis aquí en una placa emulada. Y puede ser que algún sensor, alguna pieza no la encontréis, pero para empezar, seguro, tenemos pulsadores, potenciómetros. Es que tenemos los LEDs con los que hacemos las primeras prácticas típicas, lo vais a tener, ¿vale? ¿Cómo empezamos? Pues es que además podemos programar por bloques, aquí lo tenéis. Yo, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo que es el con el que se empieza normalmente, que es el blink, el parpadeo del LED interno que lleva Arduino, que es, lo asociamos a la, al pin 13. Y nada, le damos a iniciar simulación. Y ahí tenemos el LED que se enciende y se apaga. Pues tampoco nos debe de frenar el no tener la placa Arduino. Si ya estábamos trabajando con Arduino en clase y queremos darles tareas a los chavales en casa, sobre todo si ya conocían la placa, se van a manejar de maravilla cuando tengan que ir a esta parte de sacar la protoboard, ir conectando una resistencia. Como veis, es realmente sencillo. Tiramos un cable, un conector de un lado a otro. Esta resistencia estaría mal colocada ahí, así por ejemplo, y yo de aquí pues tiro un conector de aquí a aquí, y así voy haciendo, y de aquí lo puedo tirar a una entrada de Arduino, y monto un circuito y lo le doy a la simulación y va a funcionar igual, y encima lo puedo programar por bloques. Yo creo que está bastante bien. No vamos a entrar en qué, no sé, en qué intenciones tiene Tinkercad de hacer todo esto. Aprovecharlo, ¿qué más da? No sé, yo lo veo de esa manera. Bueno, esto es en la parte de emular la parte de computación física. Hemos pasado por software y hemos visto que podemos tener placa microbit, podemos tener la típica maquinita Game Boy para ponerle juegos, tenemos incluso un robot TV3, tenemos la placa de Arduino, todo eso emulado. Nos da muchas posibilidades a la parte de programación y robótica, computación física, ¿eh? Pues bueno, si incluso hay personas que no tienen ordenador en casa, no tienen portátil, no tienen, solo tienen a lo mejor una tablet o tienen teléfono móvil. Bueno, pues vamos a ver una serie de aplicaciones que sobre todo esto con niños pequeños se puede utilizar. Hablo de niños pequeños porque vamos a ver la aplicación BlueBot. La aplicación BlueBot viene de V-Bot, del robot V-Bot, que es un robot de suelo, un robot ortogonal, que apareció, bueno, yo no sé si fue el primero o no fue el primero, pero vaya, que le podemos dar unas órdenes secuenciales de avance. Pues avanza tres casillas para adelante, gira a la derecha, avanza dos casillas, y podemos plantear, sobre todo esto se trabaja con niños de infantil, una programación secuencial, y trabajamos pues esa lógica secuencial de un paso detrás de otro. Y bueno, eso, V-Bot apareció hace bastantes años en el mercado, y esta aplicación lo que hace es simular lo que hacía V-Bot o BlueBot, que es la evolución de V-Bot, a través de una aplicación. Pues lo mismo, si tenemos niños de infantil que a lo mejor han trabajado con Scornabot, que es una versión libre impresa de estos robots de suelo, y queremos que sigan, no trabajando, pero oye, pues puestos a entretenerse, que se entretengan de esta manera, y a lo mejor pues van trabajando esa programación secuencial, pues les podemos recomendar a los papás que instalen esta aplicación y que prueben a ver. La verdad es que, pues oye, mejor que estén jugando a esta aplicación que a otro tipo de aplicaciones. Pero vaya, es un robot de suelo secuencial, como muchos que hay. Un pasito más avanzado a este tipo de aplicaciones, que hay muchas, ojo, pero bueno, esta es la que me sale primera, pues porque ya os digo, porque viene de un robot comercial que ya conocía. Tenéis Lightbot, que es el mismo concepto, es decir, yo le voy a tener un pequeño robotito y me va a sugerir una serie de retos, vamos, que básicamente es de llegar del punto A a llegar al punto B, y voy a tener que darle una secuencia, ¿veis? Aquí se va viendo pues unos avances, enciende la bombilla, no sé, me va a plantear unos retos, y yo de manera secuencial voy a tener que hacer el programa con una serie de fichas, por decirlo así, y el robot va a ir subiendo niveles, ¿vale? Y entonces esto ya es un punto más complejo que la aplicación de BlueBot. O sea, tiene más recorrido, podríamos utilizarla con, o la podría utilizar un niño de una edad menos infantil, vamos a decirlo así. Pero bueno, estamos hablando de, no sé, 7, 8, 9, 10 años. Pero bueno, si me pongo yo, que tengo bastante más edad, a mí me entretiene también este tipo de aplicación. Y pues de nuevo, están trabajando programación secuencial, pero con muchas más opciones y subiendo bastante más el nivel. Esto es una aplicación para instalar en teléfono o en una tablet, ¿vale? Livebot. Y por último, si a nivel de juego, que os estoy presentando muy infantil Bluebot, un poquito más mayores Livebot, y cuando ya estamos, ya nos ponemos serios, nos vamos a Code Combat. Code Combat es un programa que se juega online. Este no, bueno, no lo sé si podría jugarse desde un móvil, entiendo que sí, porque los navegadores de los móviles van muy bien, o de una tablet. Y lo que vamos a practicar, te permite JavaScript también, creo, pero lo que vamos a practicar es Python. Si ya estamos practicando Python en clase, seguramente no sea lo más recomendado este juego. A lo mejor podemos enviarle a nuestros alumnos actividades en Python dirigidas, que es mucho más fácil. Pero si queremos, sobre todo para los papás, que los niños tengan una aproximación a Python muy gamificada, muy basada en el juego, avanzando muy poco a poco, y que incluso se lleguen con este juego se van a viciar, ya os lo digo, pues bueno, pues podemos proponerles Code Combat. Code Combat, si queréis probar, directamente se van aquí a la parte de jugar. De nuevo, disculpad si estáis oyendo el podcast, porque este podcast es más visual que otra cosa. Nos vamos aquí, como veis, muy chulo, todo gamificado. Tenemos aquí unos mapas de lo que nos va a venir, los retos, fijaros si tiene recorrido. Empezamos por el principio, vamos a jugar en la mazmorra esta. No sé si se oirá el audio. Aquí, cuando intentamos llegar a otro reto, nos dice que está bloqueado, ¿vale? Pues empezamos por el principio, fijaros qué chulo el... Y nos dice, aquí vamos a trabajar, coge la gema, nos dice el reto, pero sobre todo nos está diciendo lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar sintaxis básica, claro, acabamos de empezar. Somos un jugador anónimo, pues vale, le damos. Lo primero que nos dice es, ¿qué lenguaje vas a querer trabajar? ¿Veis? Aquí es lo que os decía. Puedes trabajar JavaScript. Dice CoffeeScript, que no sé lo que es, sintaxis de JavaScript mejorada, y Python por defecto. Bueno, pues simple pero poderoso. Python, recordar que es un lenguaje de muy alto nivel, que quiere decir no que sea muy difícil, sino todo lo contrario, que está tan evolucionado que prácticamente puedes leer el código. Es lo más alejado a los ceros y los unos. Se puede interpretar muy fácilmente el lenguaje y se utiliza mucho en educación como primer lenguaje por código, precisamente por eso. Bueno, pues ya viene seleccionado por defecto Python. Nos dice que caractericemos nuestro héroe. Algunos nos deja seleccionarlos y otros no, porque al fin y al cabo no sé de qué manera monetiza esto, pero querrá. Aquí simplemente nos dice suscríbete. Pues bueno, de momento vamos a quedarnos con la parte que tenemos abierta, que tenemos cuatro personajes y cogemos ese héroe y ya está, tiramos para adelante. Nos va guiando todo el rato, como veis, y dice, tienes que equipar a tu héroe, ¿no? Equípalo, doble clic para equipar. Le equipamos y lo que le está poniendo son, nada, unos zapatos. Pero te dice habilidades concedidas. Move down, move left, move right and move up. O sea, vamos a poder mover el personaje. Como estábamos hablando de la aplicación de Bluebot, evidentemente porque estamos empezando. Esto tiene muchísimo recorrido este juego y vamos a llegar a funciones muy, muy complejas, ¿eh? Pero empieza por esta parte de solo movimiento. Pues vale, le damos a jugar. Yo os voy a dar solo este principio para que veáis cómo es el juego, que es muy poderoso. Y aquí me dice pues que tengo que llegar desde este punto hasta aquí. Es lo que os decía. Luego veréis que se complica, me salen enemigos, tengo que pelear con enemigos, tengo que tomar decisiones condicionales, tengo que hacer muchas cosas, pero ahora mismo es sencillo. Me dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. Le digo que inicio nivel y me da la primera, coge el tesoro. Dice, puedes utilizar estos métodos y me los sugiere aquí arriba, ¿los veis? Y me da las funciones de mover derecha, izquierda. Bueno, pues me va a sugerir que yo ponga, claro, si yo estoy aquí y y vengo de un robo de suelo, le diría mover a la derecha para que gire el personaje, pero tenemos que trasladarnos, cambiar de mentalidad, y aquí lo siguiente sería mover para abajo. Entonces yo le doy, igual que en cualquier compilador o intérprete de Python, me va a sugerir la función cuando yo empiezo a poner. Pues le digo, ahora muévete para abajo y muévete a la derecha. Y me dice, vale, pues lo simulo. De hecho, voy a poner un fallo para que no... Lo voy a poner aquí, mover a la derecha, para que cometa un fallo. Vamos a ponerle 3, mover a la derecha. Le daría a funcionar. Y nada, y he matado al personaje porque he cometido un fallo. Objetivo incompleto. Tu héroe se fue por el camino equivocado. Y te dice, mejor elimina tu última línea de código e inténtalo de nuevo. Bueno, ¿por qué? Porque aquí y te señala dónde está el fallo, igual que haría un compilador de lenguaje Python, ¿vale? Y aquí le pongo que lo que quiero es mover abajo. Le digo que avance. Lo va a simular. Va a ir bien y me va a llevar al siguiente reto. Ganaste, no sé qué, está muy gamificado a tope, como podéis ver. Victoria, bueno, te lo da. Te da puntos, te da monedas, te da de todo, lástima que sea virtual. Continuamos y habrá otro reto. Ya me voy moviendo por el mapa, ¿lo veis? Con esto ya lo dejamos, ¿eh? Va a seguir dando sintaxis básica. Me va a permitir equipar con un nuevo... Pues aquí ya pongo un arma. Cojo una espada y me da más salud a jugar. Y al darme un arma, seguramente me esté diciendo que tengo que pelear con alguien. Bueno, no lo sé. Vais jugando. Aunque en el ejemplo estemos viendo solo movimientos ortogonales, tiene todo el... O sea, a través de este juego puedes desarrollar todo el lenguaje Python a nivel... Entenderme... a nivel juego, es decir, no estamos desarrollando una aplicación, sino que estamos jugando con ella. Pero, a ver, si ya queremos que toquen código, no se lo deis a un niño de 7 años, no tengamos esa prisa. Pero es mejor que un niño de, qué sé yo, de 13 años esté jugando a esto que esté jugando a Fortnite, a mi modo de ver. Y en el fondo, para ellos va a ser entretenimiento igual. Si lo queréis dirigir a nivel de clase y plantear objetivos, bueno, eso ya es otra historia, pero esto... estoy pensando más en papás, sobre todo. Bueno, pues yo hago esta aportación que a lo mejor para muchos que ya estéis iniciados en la programación y en la robótica decís, bueno, esto era lo evidente porque hemos tocado plataformas muy generales y muy potentes y quizá no os he descubierto nada nuevo a muchos de vosotros, pero creo que puede ser de mucha ayuda para profesores, para papás que no conocían estas herramientas que bueno, que están ahí y que hay que tomarlas. Pues nos vemos, mucho ánimo con este confinamiento y con esta situación que tenemos y a ver si el próximo podcast, ya sabéis que yo no soy muy prolífico y a lo mejor sale cada 2-3 semanas, con lo cual esperemos que la situación haya mejorado bastante en el próximo podcast. Y nada, nos escuchamos a través de podcast y nos vemos a través de vídeo en la página de Juegos Robótica. Gracias por escuchar este podcast. Adiós.